un mango de tu mata, mirando que yo abajo te pido y no me da. Un mango de tu boca, chichi, lo muerdo nada más. Un mango de tu boca, lo muerdo nada más. Que ya no hay madera, y dijo el maestro y el quito que ya no hay madera. ¡Sola! Veníame los mangos, veníame los más, tú a la rama, no te echa pa' allá. ¡Vive! Y la gente dice que no vuelve a Mao. Y la gente dice que no vuelve a Mao. ¿Por qué?